siempre le han sobrado. Bélico ya lo trae en la sangre, navega varios carros armados, él también se sube a su blindado, los trae con el motor alterado. Trae un equipo al mil al tiro, los minimis, el compapillí, también la perrí, le dicen niní, a la orden de Archibaldo. Y aquí venimos con todo, tu compa Junior Torres y edición especial. Afirma, compadre, a la orden. Escucha que hay mucha envidia, pero ya nada le quita el sueño. Él está en otro nivel ahorita, además buscado por gobierno. Por ahí se dice que el señor Panu se lo presentó a los muchachos. Y el hombre jamás ha defraudado, sabe muy bien hacer su trabajo. Todo marcha bien.